Raíces. Muy buenas tardes, bienvenidos a todos en su programa Raíces, programa de enfoque antropológico aquí en Radio UDEM 90.5 de frecuencia modulada aquí en Monterrey y también en internet www.udem.edu.mx/radioudem. Pues como cada semana tenemos un tema relevante relacionado con la antropología aquí en México y en particular esta semana va a ser un programa relacionado con arqueología y prospección arqueológica en el estado de Guerrero. El estado de Guerrero es un estado que lamentablemente no ha beneficiado como otros estados de una investigación, digamos, muy, muy, muy, muy completa. Estamos con muchos aspectos en pañales en Guerrero. Sin embargo, hay, bueno, ya sitios que sí se conocían y hay otros sitios que se están dando a conocer. Y últimamente un descubrimiento que se comentó en la prensa nacional, la prensa internacional, de hecho. Más bien, vamos a recibir a Juan Pablo Sereno Uribe. Buenas tardes, Juan Pablo, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, buenas tardes. Bienvenido en Raíces. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación a este programa. De qué, al contrario. Y pues la idea era que nos comentaras un poquito ahí del proyecto del cual eres responsable en Chimpancingo, que es el sitio de Piedra Labrada. Sí. ¿Podrías comentarnos, antes de realmente llegar a este sitio arqueológico, comentarnos un poquito de, bueno, tu carrera, con lo que estudiaste, cómo llegaste a trabajar en el INAH en Guerrero? Yo soy arqueólogo, estudié en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Uh-huh. Estuve 5 años trabajando estudiando arqueología. Después estuve un tiempo trabajando en el Centro INAH Morelos. Estuve 5 años también por allá. Y después fui, estuve trabajando también en el INAH, pero en el Consejo de Arqueología, como uno de los asistentes del presidente del Consejo, uh-huh, hasta que después me integré a las filas del Centro INAH Guerrero con el proyecto de Piedra Labrada, hace unos 2 años más o menos. Ahora, este sitio de Piedra Labrada, para hablar un poquito de la arqueología en Guerrero, vamos a tratar de ubicarlo un poquito, tanto cronológicamente hablando como geográficamente hablando. ¿Dónde se ubica Piedra Labrada, por favor? Está ubicado en el municipio de Ometepec, uh-huh, es la cabecera municipal de la ciudad de Ometepec. Está prácticamente pegado muy cerca de la frontera con el estado de Oaxaca, uh-huh, cerca también de un río bastante grande que pasa por ahí que se llama el río Santa Catarina. Uh-huh. Eso sería geográficamente hablando. Okay. En cuanto a fechamiento, ¿tenemos una idea de más o menos cuándo se desarrolló este sitio? Bueno, el asunto es que el sitio hasta la fecha no cuenta con ningún tipo de trabajo arqueológico. Ah, eso es lo interesante. ¿Sí? Si no hay absolutamente nadie que haya hecho un trabajo sistemático, uh-huh, formal, a nivel arqueológico, dentro del sitio. Lo que sí contamos son con algunas visitas de algunos investigadores que las han realizado Emarri, por ejemplo, en 1939, uh-huh, que es quien da de alta el sitio en el Atlas Arqueológico Nacional, y a partir de ahí va, por ejemplo, Román Pianchan, en la década de los 60, hace toda una descripción de esculturas, que hay una gran cantidad de esculturas dispersas por todo el sitio. Particularmente le llama la atención una de un jaguar decapitado, que tiene un collar de conchas sosteniendo un pectoral, y hace una pequeña descripción de 2 que 3 estructuras, nada más. Después viene otros investigadores, Robert Manzanilla, que ahora está trabajando en Salvamento, quien hace uno de los primeros croquis o, digamos, dibujos o planos del sitio. Y así sucesivamente hasta que llegamos nosotros, pero realmente no contamos con información fundamental de excavaciones o de recorridos sistemáticos dentro de la zona. Y es lo que tú, a fines de cuentas, estás llevando a cabo ahí con tu equipo. Estamos comenzando a trabajar, digamos, en la zona. De hecho, estamos empezando con un pequeño mapa. Yo hice un recorrido dentro de la región, dentro del sitio. Hice un primer plano, uh-huh, del sitio. ¿Sí? ¿Y qué extensión más o menos tiene el sitio, por lo que han podido...? Lo que hemos recorrido, evidentemente nos falta definir una gran cantidad de elementos. Hay que seguir trabajando, hay que seguir recorriendo. Pero hasta ahorita lo que hemos definido del sitio son unos 2 kilómetros cuadrados. Más o menos lo mismo que Teotihuacán, ¿no? ¿Qué, perdón? El área nuclear de Teotihuacán es más o menos lo mismo, de hecho. Bueno, el área es una cosa, el área que está expuesta al público, digamos, ¿no? Uh-huh. Porque si juntamos los barrios, si juntamos toda la zona de Teotihuacán, son 25 kilómetros cuadrados del sitio. Uh-huh. Pero al menos para que ahí el público se dé cuenta de la extensión de este sitio. Sí, es un sitio, digamos, grande. Estamos hablando del área nada más monumental, uh-huh, que es la zona que tiene plataformas, esculturas, y estructuras arquitectónicas. Y de hecho hay unas estructuras que sí se podían notar o sí se podían reconocer dado su forma. Sí, por supuesto, hay una gran cantidad de plataformas. Uh-huh. El sitio fue construido sobre un pequeño cerro. Uh-huh. Se llama Costa Chica porque es la zona de donde está construido el cerro. Es Costa Chica porque es la zona donde, digamos, empieza las montañas o las estructuras montañosas están muy cerca del área de la costa. Uh-huh. ¿Sí? A diferencia de las otras regiones de Costa Grande, que es todo lo contrario, ¿no? En este sentido, este sitio está encima de un pequeño cerro y encima del cerro se construyeron plataformas, grandes plataformas, para generar grandes espacios de nivelación y sobre estos construyó templos, palacios, juegos de pelota, en fin, ¿no? Y es una de las cosas que a mí me llama mucho la atención, es la presencia de varios juegos de pelota, de hecho. Sí, hay 5 juegos de pelota en el sitio. Bastante, cuando sabemos que en Teotihuacán ni hay uno, por el momento. Sí. Entonces es algo muy interesante eso. Y ahora, si hablamos más bien de los antecedentes arqueológicos que tenemos alrededor de Ometepec, ¿tenemos una idea de, bueno, unas conexiones posibles con otros sitios cercanos? Bueno, formalmente estamos muy cerca de una de las zonas que son conocidas ampliamente hablando a nivel cultural, uh-huh. Es de los mixtecos. De hecho, en la región se desarrollaron grupos mixtecos, chatinos y seguramente zapotecos también. Entonces, a mí me parece que lo más seguro es que conforme vayamos avanzando en las investigaciones del sitio, encontremos una buena similitud a nivel de materiales con los grupos establecidos en estas regiones. Muy bien. Ahora, si hablamos del marco que decidieron utilizar ahí para hacer sus investigaciones, ¿Cuál fue hasta la fecha y qué va a ser a, bueno, digamos, corto o mediano plazo? Bueno, formalmente lo primero es que estamos comenzando a trabajar directamente con personal del gobierno del estado con la intención de garantizar protección del sitio, uh-huh. Que eso es uno de los elementos fundamentales, ¿no? Claro. Con quienes hemos tenido una muy buena respuesta hasta el día de hoy a nivel del trabajo sensacional en ese sentido. Entonces, el primer paso es empezar a generar los elementos que nos permitan proteger el sitio para entonces ahora sí empezar a investigarlo. Y eso será poco a poco, de darnos recorridos, excavaciones, y en ese sentido podemos ir liberando algunas de las estructuras. De hecho, de lo que leí en internet, la comunidad de Piedra Labrada, que a fines de cuentas muchos gente que va cultivando, pues estaba acostumbrada a vivir entre casi en medio de esos vestigios, hasta sí. Sacándolos de donde lo cultivaban y pues lo guardan a fines de cuentas y no como le ven el valor, pero no le ven el precio. O sea, es algo bueno, de cierta manera, valoran su patrimonio. Sí, así es, exactamente. Y son la gente, muy en particular de Piedra Labrada, son personas bastante celosas de su patrimonio. Uh-huh. De hecho, por ejemplo, es interesante que durante el recorrido que nosotros hemos hecho, el sitio no está saqueado. Uh-huh. Es decir, hay sí cierta afectación al sitio por parte de la comunidad, pero es por el desarrollo de sus actividades cotidianas, uh-huh. No porque vayan a buscar piezas. No por un saqueo sistemático, sí. Como lo podemos ver en la zona maya, por ejemplo, sí, o claro. Ni siquiera en Oaxaca, en otras partes sí. De Oaxaca. No, aquí afortunadamente la gente es ampliamente consciente de ello. Qué bueno, qué bueno. Ahora más bien, si hablamos ahí de lo que se comentó a nivel, como decía, a nivel internacional, se ha comentado el descubrimiento de una escultura bastante interesante. Primero por su iconografía, pero también por la manera, bueno, cómo se encontró más bien. ¿Podrías sí. Hablarnos un poquito del contexto de este descubrimiento? Sí, a principios de mes fue que la misma comunidad estaba haciendo trabajos de mantenimiento a una línea de agua, uh-huh. Que es parte de los servicios que tiene la misma comunidad. Y durante el proceso es que sobre la línea de donde está la línea de la tubería encuentran fragmentos de una estela o pedazos de una estela y entonces la gente empieza a excavar un poco más allá, libera la estela y la transporta a la comisaría del poblado. Vaya. A partir de ese momento es cuando le dan la noticia al instituto del hallazgo. Entonces la estela está dividida, digamos que está en dos secciones. Es el cuerpo como tal, que tiene un personaje con las piernas encorvadas, tiene un yugo en la parte de la cintura y los brazos están cruzados a la altura del pecho. Y por el otro lado se encontró la cabeza con un casco y con unas orejeras redondas a nivel de decoración. Vamos a hacer una pequeña pausa, luego regresamos contigo, Juan Pablo, porque tengo unas cuantas preguntitas más sobre este descubrimiento y tratando también de generalizar un poquito más de acuerdo con las piezas que se han comentado o registrado hasta la fecha. Regresamos después de corte. Claro que sí. De regreso en Raíces, en compañía de Juan Pablo Sereno, pues estábamos comentando con Juan Pablo el descubrimiento que los mismos locales hicieron y reportaron a Lina, que fue reportado a Lina en Guerrero. Y bueno, qué bueno que esta Estela ahí sí pudo haberse rescatado y que está resguardada, de hecho, por las autoridades locales. Ahí sí nos da una idea de cómo esta gente sí valora su patrimonio, a diferencia de otras personas que pues no tienen a veces otra opción y pues prefieren venderlo o seguir saqueando, organizar el saqueo. Pero bueno, en este caso, para terminar un poquito la descripción del descubrimiento que hicieron de esta Estela, que representa un jugador de pelota, a fines de cuentas, si bien me recuerdo. Hay un rasgo muy interesante que es, bueno, es que está decapitado, entre comillas. Sí. Sí, el asunto es que la pieza se encontró en dos secciones. Uh-huh. La cabeza estaba ya separada del cuerpo. Uh-huh. Y esa fue hecha en época prehispánica por formalmente el digamos los restos de ambas piezas. No es una fractura reciente, es una fractura de hace ya tiempo. Sí, es una fractura voluntaria como se ha observado en otras culturas mesoamericanas, sí, antiguas. Sí, es en varios sitios se han encontrado personajes muy similares a este. Por ejemplo, en Zacatecas, uh-huh, se acaba de encontrar también una escultura de un jugador también que está también decapitado, asociado a un juego de pelota similar a este caso. En el sitio me parece que se llama el Tehuil. Y hay otras esculturas, por ejemplo, en la zona maya, donde también, de hecho, hasta son enterradas. Uh-huh. Se les hace toda una cista, las parten a la mitad, a veces las pintan y demás. Seguramente todo esto iba conllevado con una ceremonia particular, seguramente, ¿no? Sí, claro. O sea, es algo que sí sabemos que pues dentro de varios rituales, tanto de apertura como de cierre de ciclos o apertura o cierre de edificios, de estructuras, pues también se destruía el material, las mismas cerámicas estaban intencionalmente destruidas, rotas. Entonces es algo muy muy especial que a lo mejor por nuestro pensamiento occidental no entendamos bien, pero que sí a fines de cuentas tiene mucha relevancia para las antiguas tradiciones mesoamericanas antiguas. Así es. Y en otro sentido, por ejemplo, uno de los elementos interesantes es que es la primera escultura antropomorfa que encontramos o que se encuentra cerca de un juego de pelota. De los 5 juegos de pelota, 3 de ellos tienen escultura, pero de cabezas de serpiente. En este juego de pelota no habíamos detectado ningún tipo de escultura hasta que apareció esta. Vaya, o sea que sí tiene mucho, mucho interés esta pieza, a fines de cuentas. Sí, exacto. Bueno, vamos a ver, luego para hablar un poquito del futuro, porque normalmente en esta sección del programa, en este momento del programa, siempre vamos dando referencias a la audiencia para que vaya descubriendo un poco más de lo que estamos comentando. Pero como tú dijiste al inicio que el proyecto está en pañales, literalmente, sí. Sí. Se está creando todo el marco para poder investigar. Realmente no tenemos nada que lo que podemos encontrar vía las noticias o las agencias de prensa, pero no hay un trabajo científico todavía. Exactamente, estamos empezando. Este año pensamos, esperamos llevar la primera temporada de campo ya formal, uh-huh, dentro con excavaciones puntuales, pero es el principio del proceso de excavación y de investigación formal del sitio. Okay. Ahora sí se va a involucrar, me imagino, también la comunidad aquí, que está muy cerquita, que aparte pues está cuidando a fines de cuentas esos vestigios. Definitivamente. Sí. Son los primeros que los vamos a involucrar. Por supuesto. Es cuando vemos que la arqueología puede ser también un factor de inclusión social, además de ser reveladora del pasado de México, es también un elemento para involucrar a las comunidades directamente y pues brindar trabajo a esta gente a fines de cuentas. Sí, así es, principalmente. Muy bien. Principalmente. Pues, si no, no tiene sentido lo que hacemos. Claro, claro. Muy bien, pues entonces vamos a quedar al pendiente de lo que vayan descubriendo ahí por durante esas futuras excavaciones que van a empezar a partir de cuándo, más o menos. Bueno, estamos todavía en proceso, faltarían ver algunos trámites que tenemos que desarrollar todavía, uh-huh, pero el proyecto está todavía en proceso. Ah, muy bien. Esperemos que a lo mejor no sea unos 3 meses y estemos por allá. Ojalá, ojalá. Bueno, sí. Yo voy a estar personalmente muy al pendiente por si algo que que me interesa mucho, no conozco mucho de arqueología de Guerrero, poco a poco voy descubriendo y creo que también hay realmente un potencial arqueológico muy, muy, muy, muy fuerte en este estado que realmente ha sido apartado durante mucho tiempo y que merece mucho más de lo que se estaba investigando hasta la fecha. Sí, claro que sí, por supuesto. Muchas gracias, Juan Pablo. ¿De qué? Al contrario. Y pues nosotros vamos a hacer una pausa musical. Regresamos luego con nuestro noticiero semanal. Última parte de Raíces, donde les voy a comentar unas cuantas noticias relacionado con pues nuestro tema de antropología. La semana pasada habíamos comentado con Andrea Velázquez de varias exposiciones que se están llevando a cabo en el sureste del país, en particular pues una que es la exposición Kukulkán, que viene en el Museo del Palacio Cantón en Mérida, Yucatán, y pues la otra es la exposición que pues una exposición interesante que estuvo en Quintana Roo, pero también en el DF y otras partes del país, en Michoacán, si bien no recuerdo, que es Rostros de la Divinidad. Ahorita está en Campeche, en el Fuerte San José, ahí Campeche. Y también, si seguimos hablando de mayas, hay una pequeña exposición que empezó en Baja California, en el centro de Baja California. Esta exposición se llama Bactún 13, a fines de cuenta es una exposición de fotografías, más bien una visión de los monumentos y manifestaciones artísticas de los mayas a través de 40 imágenes captadas por Javier Hinojosa y Ignacio Guevara. Y también hay reproducciones de acuarelas de Frederick Catherwood, que fue este explorador norteamericano, pero en inglés, que visitó la península de Yucatán, entre otros lugares, y pintó, dibujó lo que eran los monumentos mayas. Por otra parte, hay una conferencia por los radioescuchas de Guatemala en el Museo del Popol Vuh, en la antigua, en la Universidad Francisco Marroquín. Pues viene esta exposición de Shintaro Suzuki, que es maestro en antropología esquelética en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. El próximo 30 de julio, esta exposición se llama Costumbres Bioculturales en el Área Maya y se va a tratar de deformación cefálica y decoración dental, un tema sumamente interesante que genera mucha sorpresa a veces y pues también falsas interpretaciones. Entonces está aquí esta presentación del maestro Shintaro Suzuki. Y pues si vamos ahora en el DF, pues sí, pueden seguir visitando la exposición Fauna y Flora en el Templo Mayor de Tenochtitlán, en la sala 6 del Museo del Templo Mayor, que fue recién remodelada, está nuevamente accesible. Si vamos ahora a noticias en general, no habíamos comentado hasta la fecha lo que es el nombramiento de la nueva directora del INAH, a fines de cuentas no tan nueva porque ya había ocupado el cargo entre 1992 y 2000, se trata de Teresa Franco, fue nombrada por Rafael Tobar, que es el director de la CONACULTA. Se hizo una toma de protesta en privado, lo cual puede sorprender, y pues ahí que no sabemos las razones oficiales por las cuales Sergio Arroyo se quedó solo 7 meses al cargo del INAH, pues se generaron mucha polémica ya en internet, en las redes sociales, entre los mismos investigadores del centro del INAH y pues la dirección del INAH, para saber, entender por qué Sergio Arroyo había dejado el cargo. Se han comentado en particular rumores de que pues por las decisiones que había comentado en cuanto al teleférico de Puebla, otra por el Museo del Chocolate que se estaba construyendo de forma ilegal en la zona arqueológica de Chichen Itza. Entonces, este nombramiento de Teresa Franco suscita mucha polémica aquí en México y pues provoca mucha también inquietud de parte de los mismos investigadores. Por otra parte, en asuntos meramente arqueológicos, se ha comentado, reportado ya hace unas cuantas semanas, una excavación que se está realizando, una excavación de rescate en Veracruz, donde en un pequeño sitio habían encontrado hasta la fecha de unos 30 entierros, pero también juntos a ellos pues son armentas de venado, restos de tortugas, hasta fósiles de animales prehistóricos por el municipio de Jaltipán. Lo interesante es ver cómo este descubrimiento a fines de cuentas se va a conservar parcialmente para poder rescatar lo que se puede, y pues por otra parte se va a construir las bodegas que estaban previstas. Entonces, felicidades al equipo del arqueólogo Alfredo Delgado ahí, que está trabajando para rescatar este patrimonio de la nación. Pues ahí están las noticias para esta semana. Entonces esperamos sus comentarios, reacciones, críticas, sugerencias en nuestro mail raices.udem@gmail.com, en nuestra página de Facebook Raices UDEM, por supuesto. Estamos ahí en el blog raicesudem.blogspot.mx. Como cada semana, agradecemos también a Checo Becerra en controles y pues les deseamos hasta la semana próxima, que pase una excelente semana. Hasta luego. Raíces.